Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Jan Garbarek es un saxofonista noruego, nacido en el 47. El sonido de su saxo es claro y melancólico. Su trabajo trasciende el circuito meramente jazzístico y se vincula con música de tradición hindú, música de cámara contemporánea e incluso con música sacra del Renacimiento. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco Eventyr, que Jan Garbarek lanzó en 1981. Thank you. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Eventyr, que Jan Garbarek lanzó en 1981. Garbarek ha colaborado con frecuencia con Keith Jarrett, Gary Peacock, Miroslav Vitus, Zakir Husain, Charlie Haden, Anouar Brahem y Ralph Towner. Y ha publicado casi todos sus discos en el sello alemán ECM. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Flotan rastros de un olor. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Eventyr, que Jan Garbarek lanzó en 1981. Thank you. Se destacan las colaboraciones de Garbare con The Hilliard Ensemble en el disco Officium de 1993, así como Mnemosyne de 1999, en donde las improvisaciones con el saxofón de Garbare se mezclan con los cantos gregorianos del coro Hilliard. También ha abordado composiciones del compositor lituano Arvo Pärt. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Eventyr, que Jan Garbare lanzó en 1981. Thank you. Jan Garbarek es una de las cimas del jazz europeo y el símbolo de la vanguardia musical y la depuración del sonido. En el disco que escuchamos hoy, Eventyr, de 1981, lo acompañan el brasileño Naná Vasconcelos en percusión, Berimbau y voz, el norteamericano John Abercrombie en guitarras. Garbarek está a cargo del saxo tenor y soprano y flautas. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Eventyr, que Jan Garbarek lanzó en 1981. Thank you.

¿Y si lo escuchamos otra vez?